Salve, Puerto Imaginantes. Hoy quería que habláramos un poco, que nos pusiéramos a pensar juntos, juntas, unidos sobre las fases y las fasecitas. La vida es de fases y la vida es de fasecitas. Y eso me sirve a mí la reflexión para tratar de tener siempre un antídoto al sectarismo en Puerto de la Imaginación, al dogmatismo, a ser autoritarios. Nosotros queremos ser plácidos, abrir la vida, despertar la naturaleza de cada una, de cada uno, y no crear, pastorear, no crear borregos, no crear una sola ruta, no crear una superioridad moral, no controlarle el tiempo, la voz, el espacio a nadie en Puerto de la Imaginación, sino que entonces, por el contrario, también aceptar las distintas formas de pausar, de informarse, de acceder a los contenidos que tenemos acá. ¿Cómo sería? ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo y quizás sea obvio para ustedes, muchas ya lo están haciendo, me han enseñado, nos han guiado, porque la idea de ser comunidad y de tener una exploración y un aprendizaje muy horizontal es que cada una y cada uno le vaya imprimiendo su ADN a Puerto de la Imaginación y lo vaya refundando. Entonces hay una etapa donde queremos leer, donde queremos explorar, donde queremos danzar, donde queremos conocer artistas, donde queremos estudiar. Hay otra etapa donde estamos siendo muy creativas. Las investigaciones también tienen fases y etapas distintas, unas investigaciones que son literarias, de referentes, de gramáticas, de estructura para nuestra propia obra, otra parte de esto que es el contenido mismo, esa materia, esa sustancia, un saber, un investigar sobre algo, uno asumir que si tenemos un personaje en la novela que es florista, entonces habrá que tener un discurso, habrá que entender el día a día, el tejemaneje de una floristería y de las flores. Entonces, aquí, digamos muy esquemáticamente, tenemos un lado que es aprendizajes y un lado que es periodístico. En este audio estamos en nuestra escuela, en entregas mensuales organizadas como API. Y es entonces comprensible que queramos en algún punto pausar por completo y dejar de escuchar los aprendizajes 2 meses y luego que entremos una semana donde lo queremos escuchar todo y una semana donde no nos interesa escuchar, una semana, un mes, 2 meses donde no nos interesa escuchar las entrevistas a artistas, entonces ahí el archivo nos estará esperando. Pero quería comentar con ustedes y tratar de profundizar un poco en una conversación con Lucía Donadío, donde ella me decía que le parecía muy peligroso y muy asustador dedicarse solo a la escritura porque uno no es capaz de escribir todos los días ni todas las horas. Me pareció sentir que claro, hay días y hay jornadas donde uno no le sale escribir 8, 10, 12 horas. Realmente no le pregunté textualmente si ella tiene como estos impulsos donde, pues pucha, me pasó en enero del 2025 que terminé como en 3 jornadas donde yo escribía 20 horas, 22 horas, paraba 8 horas, dormía bien, retozaba y otra vez volvía sobre las 20 horas. Estamos hablando de esas fechas para mí magníficas. Uno que tiene como toda esta moral cristiana del sacrificio y de estar pendiente y de responderle a la gente, pero estamos hablando del 2 de enero, del 3 de enero, donde uno se puede sentir gratamente desconectado para profundizar en esto. Pero un poco, aunque ya hablamos de bloqueos, con esta reflexión de Lucía Donadío y otra autora que me dijo que ella no le gustaba jornada de escritura de más de 3 horas. Eso es como, hay que entender el metabolismo de autor o de autora, de cómo funciona uno, en qué días, con cuánto horas, es como un pulso, como una respiración, y también uno va encontrando como unos ciclos. Pero este pavor y este susto, yo quisiera que la escritura y la autoría a mí me acompañara para toda la vida. Sé que hay gente de Puerto de la Imaginación que están más tranquilos con trabajar un proyecto y más, y yo creo que pueden ser más maduras y más sabias que yo, pero a mí sí, sí me da un poco de susto y quisiera saber si alguien más en Puerto de la Imaginación comparte ese susto como de llegar a una sequía, como de que uno va sintiendo, yo voy sintiendo como un pozo, y en el pozo hay unas piedras quizá un poco flotantes, y yo no sé, yo sé que hay dos piedras allá, pero no sé debajo de esas dos piedras qué más hay, y no sé si hay más obras esperando, y hay una expresión que yo quisiera que no nos paralizara, que nos llenara como de un desafío bonito, de una responsabilidad dulce, y es no llegar a ser uno un farsante o una farsante en el sentido de terminar escribiendo para la demanda. Yo sí pienso que uno escribe para alguien, no para una masa amorfa que se llame el público, sino para seres amados que pueden ser imaginarios, un lector o una lectora, no por montonera ni por masa. Pero creo que en todo caso, aunque uno escriba para alguien, aquí yo defiendo una teoría muy fuerte del destinatario. Sí creo que no puede ser por demanda, que esto es un poco la industria, el comercio. Entonces, como ser efectista, no solo en la técnica que tenemos del libro, sino en la elección de un proyecto y de decir, ah, este proyecto me va a dar fama, este proyecto va a ser muy irreverente, o es lo que la gente está esperando, o está de moda. Yo no quisiera que me pasara eso. O sea, yo sí propongo, recomiendo que las historias sean muy, muy de nosotros, que nos podamos apropiar. Y hay muchas vertientes, ¿no? Porque pues yo sí también defiendo un oficio y un trabajo y un tema en el que uno se pudo haber comisionado, que puede ser las familias de la catástrofe ambiental de Armero. Y puede ser que uno no tenga familia allá, que uno no sea de Armero, pero le va trabajando tan juiciosamente, tantas horas, tantos días, y como somos seres humanos nos conectamos realmente. Yo creo que parte de la farsa es, venga, yo tengo mucha reputación, ya tengo un renombre, o no sé, o algún tipo de suerte o de rosca, y le trabajé poquito durante 3 meses y me salió un libro en 3 meses sobre eso. Habrá casos de personas que son capaces de no dormir y pues no podemos juzgar. Siempre pues por esa cronología sencilla de este libro de 10 años es bueno y este de 3 meses, 3 meses le parecería como una cosa exagerada. No sé si es Stephen King, estoy seguro que Paulo Coelho dice que escribe libros en 3 meses y uno ufanarse de eso. Bueno, pero realmente lo que quiero decir no es la medida, pero es que sintamos que una entraña se conectó a ese oficio, a eso que teníamos que decir, decirlo de una manera única. Creo que otra recomendación ha sido el Puerto de la Imaginación. Empecemos por lo que es muy propio, por lo que realmente tenemos pendiente de decir, y quizá ese pendiente de decir nos ha hecho decir otras cosas, pero muchas veces nos hace no tener una gran obra porque la gran obra estaba ahí durmiendo y estaba en el tuétano, en nuestras raíces, en nuestros huesos. Y eso es lo primero que tendríamos que explorar, o podrían, por cierto, es una posibilidad. Y finalmente encontremos nuestro metabolismo de autor y autora, que tiene que ver con un lugar, con una luz, con una cantidad de horas y con una frecuencia. Nos hace mejor escribir todos los días, día por medio, cada 8 días. ¿Qué nos hace mejor? Intentemos, ensayemos, miremos el producto y tengamos mucha conciencia de cómo nos sentimos con cada una de esas rutinas de escritura.